Bueno, acabamos de hacer el cambio de sonido porque lo que está ocurriendo aquí se va a transmitir a través de radiolibre.co, que es una radio en internet que en realidad aglutina a muchas radios libres de Colombia. Bueno, ¿por dónde iba? Sí, entonces hay tres artistas de Cartagena, Planta Pop, La Compa, está también Matilde Aguirre y luego también de Cali están los compañeros de Radio Relajo. Pues la idea es eso, que disfrutemos de las imágenes y el sonido y después abriremos como un espacio para compartir entre todos. Gracias. Esta actividad es en el marco del Festival Sonema 4, que se realiza pues con el apoyo de Octavo Plástico, de la Consejería Cultural de la Embajada de España y de la Fundación Príncipe Claus. Para este espacio también pues queremos dar las gracias a GED Cinema, que nos ha ayudado un montón con Bobby, a Tu Cultura, al padre por abrirnos este espacio, a Javier Hernández, que es quien ha cedido estos videos, y a Marta Llances, que con una beca del Ministerio de Cultura se puso a buscar estos archivos y a sacarlos a la luz, a recuperarlos. Y ya, sin más, vamos a empezar. Thank you. Buenas noches, yo soy Huitatlo Barón. Yo tengo un proyecto independiente que se llama Planta Pop y esto es una parte como de lo que yo hago también a nivel electrónico. ¿Por qué escogí este video? Porque me pareció que hay un contraste muy interesante en que sea una boda y que sea como, parece un velorio. Entonces como que me pareció eso muy interesante y por eso escogí el video. Me pareció que tenía muchas imágenes que se podían explotar a nivel sonoro y de noise y de toda esta cuestión musical. Y nada, agradecerle a Octavo Plástico y a Sonema y a la iglesia y a la gente de Getsemaní por hacer esto, por permitir esto, porque ajá, es algo que seguiremos haciendo, musicalizar y sonorizar lo que no tiene audio y lo que no tiene sonido. Gracias. Para el patial de manga me voy, se busca bien. Bueno, nuestro proyecto se llama Da Compa, es un proyecto de en principio para amenizar las fiestas y para tener una excusa para disfrazarse en la fiesta de noviembre, que es lo que todos queremos en Cartagena. Y al final pues tocamos conga de comparsa, que es el ritmo digamos que acompaña a la comparsa, pues. Y bueno, consiste en disfraces de superhéroes, cada uno con su reivindicación particular, uno africano, pues proafricano, otro ecológico, bueno, cada uno tiene su reivindicación particular. Y bueno, respondiendo a la pregunta de por qué escogimos este tema, simplemente nos pareció fácil de sonorizar el buscapié y bueno, y las vivencias que también tenemos nosotros de la fiesta del patial de manga y bueno, porque nos pareció un evento muy bonito y que ya no está, ya no existe. Y bueno, nada, eso fue, nos gustó mucho ese video. Así que gracias. Buenas noches. Bueno, yo vengo acá con el seudónimo de Matilda Aguirre. Es como un proyecto que emprendí así de como de pura coletera con Ernesto. Trabajamos video y sonido. Pues yo soy el que usurpo como el nombre en la parte de sonora. Es la primera vez que hago esto. Acostumbro a hacerlo con Ana y Emanuel, pero esta vez me atreví un poco como a hacerlo yo solo. Bueno, ¿por qué escogí el video ese? Tengo como cierta fijación y como cierto interés en realidad por los asuntos religiosos, ¿no? Y como por este tipo de manifestaciones que en partes a veces tengo como un rol activo, otras veces solamente me dedico como a contemplar. Pero el asunto de las procesiones es algo que ahorita me gusta contemplarlo, ¿no? Ver como una masa de gente caminando de manera sincronizada en ocasiones me llama mucho la atención, ¿no? Y me quedo ahí como un bobo viendo a la gente como caminar de forma muy organizada, como lo dije en parte, ¿no? Cogí ese porque es una fijación que tengo ahorita y quise como colocarle algo de sonido un poco fuera como de contexto a lo que habitualmente ese tipo de manifestaciones lleva como de sonidos que acompañan, ¿no? Entonces, eso fue como en realidad un poco la idea. Creo que ya. Thank you. ahora están con la misma pendejada, que van y que a cambiarlo de aquí, no sé para dónde, que vaya para los lados del Pozón, del terminal, ¿no? Afuera de la ciudad. Esto lo van a coger para turistas. De la calle larga hasta el fondo era entonces hicieron este mercado, comenzaron a construir así como en el 76, no era para acá de allá, era Arévalo, era militar. Que hacían para los tiritos. Venta. Vendía esto frito. Y el mercado era más chiquito que él. Frente en San Carlos. Ahí está vendiendo el caído de banda. No sé qué hay un niño ahí. Del lado atrás del donde está hoy, que también creo que es el Daddy. No dieron nada. Quiero matar un capricho que tengo en el corazón. Voy a coger un jalao con tremendo vacilón. Búscame una cuchara, una botella y un cajón. para formar un parrandón y así matar el capricho que tengo en el corazón. Si soy borracho, pero la plata que yo me tomo la saco de mi ladrón también. Y si me pico a veces, hago por el sol. Ahora hay tanto mercado, van a mudar mercado, todavía no han comenzado. Y pasó un mercado soduro. Ari, que lo han atrapado para el pozo. Oye, lo caramelo, caraballo. Están para corazones. Ay, qué guma, qué gumota, qué cabeza, mira qué nota. Se reventaron todas esas bombitas, eso. Todos los bolones. No dieron nada. Roberto, no guardo rencor. Voy a para otra juma a cambiarme los dolores. Bongo. El mercado de grano se quemó. Que antes traían que bombitas. Unas bombitas que hacían para los tiritos. Y esas bombitas las que será para surtir la fiesta de noviembre. Y eso se reventó a las 4 de la mañana, todas esas bombitas empezaron a partir muras. Eso fue esto hasta allá, hasta en el pueblo se oyó la detonación esa. Oye, se reventaron todas esas bombitas, eso lo voló el mercado. El Kiko de la Kiko de la salsa. Consume este sitio, come todos los días, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero con 7 millones de pesos, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted con 7 millones de pesos? Este proyecto está desde Curi, Nicolás Curi. Bueno, Nicolás Curi, que era un ladrón, también propuso de hacer mercado por allá. Pero ahora hay tanto mercado, van a mudar mercado, todavía no han comenzado. Y pasó un mercado, eso dura años. Ari, que lo han atrapado para el pozo. No libre. Pues aquí me enciende, por kilo, aquí me enciende por libra. Una libra. Pues aquí me enciende, por kilo. Sí, señor, la mejor. Una libra. Una libra. Pues aquí me enciende, una libra. Pues aquí me enciende, por kilo, aquí me enciende por libra. Una libra. Esto lo vamos a poder pasar. Aquí me enciende, por kilo, aquí me enciende por libra. Sí, señor, sí, señor. Está en la libre. Una libre. Una libre. Una libre. Una libre. Por aquí me. Ahora están con la misma pendejada que van a cambiarlo de aquí. No sé para dónde, que para allá, para los lados del Pozón, del terminal, afuera de la ciudad. Buenas. Esta radio no suena, retumba. Hey, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias al Sonema, muchas gracias a la gente que se quedó ahí con este calor tan cartagenero, voy a decir. Voy a hacer como en un taller de radio, Stephanie. Bueno, pues esto era como parte de la experiencia del laboratorio que estamos haciendo aquí, el colectivo en Cartagena. Hemos estado como durante 2 días largos visitando el Basurto, sobre todo como charlando con la gente. Y escogimos estos videos del Archivo Hernández precisamente por eso, porque además de que la radio es una cosa que hacemos para pasarla bien y disfrutarla, nos gusta un poquito el documental. Entonces tratamos de alguna manera atrevida, pero respetuosa, inscribir esto en lo que es como el documental radiofónico artístico, que es una cosa que no existe, pero para nosotros sí. Entonces, esta pieza es el resultado de eso. ¿Vos querés decir? Una nota ahí para el oyente imaginario, si es que existe al otro lado de radiolibre.co. Estas piezas estaban acompañadas de una imagen, perdón por no decirles antes, pero mientras oíamos nosotros lo que ustedes estaban oyendo, estaba una imagen en sincro, o más o menos en sincro. Gracias. Bueno, la idea ahora, un poco con uno de los videos que hemos visto, es si nos ayudan un poco a reconstruir la memoria sonora, en cierto modo, de Getsemaní, que seguramente hay muchos sonidos que han desaparecido, sí, que ya no se escuchan. Pues el otro día me decían que en el centro de Cartagena se podían escuchar los gallos hace tiempo. Ahora ya eso no es posible. Entonces, pues bueno, la idea es como entre todos, no sé si se animan a recordar un poco el paisaje sonoro del barrio. O de Cartagena, vamos, si también hay gente que no es del barrio. Aló. Buenas noches. Hace mucha, pero mucha falta los pregones. Llegaba, pasaba el vendedor de la griega, que es que no me vengo, es que no me oyen, diciendo para que le compráramos la galleta griega. Pasaba el señor del maní, que ese todavía lo conservamos, no solamente en las calles, también dentro de los teatros. Por ejemplo, si uno iba a Rialto, a Padilla, pasaba el señor vendiéndole maní. El vendedor de plátano, el de coco, el de la vendedora de bastimento, de yuca, plátano, ñame, maíz. El maíz biche, lo gritaba la señora en la mitad de la calle. Las vendedoras de bollos que llegaban a partir de las 4:30 de la tarde, que comenzaban a pasar por todas las calles del barrio vendiendo los bollos para uno comprarlos para el desayuno. faltó eso, los vendedores de lotería, el del periódico que decía la noticia más importante que sacaba en ese tiempo, el Diario La Costa. Y él iba diciendo esa noticia que era la más importante en ese momento. Después aparecieron los vendedores de chance. No les decían vendedores de chance, sino de bolita, ¿verdad? Que se ganaba la bolita. Bueno, esos también faltan. Todas esas cosas han desaparecido aquí en el barrio de Getsemaní. Desafortunadamente, digo desafortunadamente, porque cada día se vuelve un poco más lúgubre la situación aquí en este barrio. Exactamente, del carbón, el del gas, el señor que vendía los heladitos hechos manualmente también, que pasaba tipo mediodía vendiendo sus heladitos con la campanita en su carretilla, faltó eso. Todo eso, el afilador de tijeras y de cuchillos, el que le arreglaba a uno la depresión, era la olla de presión. Exactamente. Han faltado, o sea, faltan muchas cosas que... No, ya las palenqueras no, ya las palenqueras son una imagen a las que hay que pagarles para que ellas puedan dejarse fotografiar, porque ya ellas no pregonan. Ya la palenquera no es como la de antes, que decía su estribillo de que vendían la alegría con coco y aní, que venían del barrio de Getsemaní. Ya no lo dicen. Otra de las figuras pintorescas de eso que hemos recordado sin proponérnoslos, el vendedor del popularísimo almanaque Bristol de nuestros antepasados, nuestros abuelos. Y los abanicos también, de una sola pieza, de una sola mano. Otro hora, claro. Yo le decía al hijo mío que yo quisiera que volvieran esas épocas. Porque el mundo a la que no escapa Colombia y por supuesto Cartagena, hay un despelote, los valores se han invertido, no hay educación. Yo voy por la calle porque yo soy de la generación donde yo vi la famosa urbanidad de Carreño y yo todavía conservo eso que me inculcaron también los padres, los viejos míos, de cederle el paso a las señoras, a las damas, a los caballeros, a los ancianos. Ahora uno intenta hacer eso y lo miran como un bicho raro. Sí, sí. Y los niños, el vocabulario actual, eso es apaga y vámonos, mi hermano. Entonces yo quisiera que volvieran. Menos mal que yo los levanté a punta de rejo y les inculqué valores. ¿Sí o no? A los 7 hijos míos. Y a ti te di buena correa, que eres medio con el otro. Muchísimas gracias. Un aplauso para Bob Canel desde el... ¿Desde qué punto de vista musical? El modernismo acabó con todo. Una tijera que otrora podía costar lo que no podría, no estaba al alcance de la gente común y corriente. Porque costaban, eran americanas, por no decir que venían de Europa, de Alemania, exactamente, de Inglaterra. Pero ahora con la llegada de la tecnología que te sacan, pero millares de esos, te valen 500 pesos, se tiraron al vendedor de las vainas esas, ¿o no? El vernáculo. Ah, la butifarra. Butifarra. Sí, una forma típica, diría yo, de llamar la atención de las caseras. Ellas están adentro en sus quehaceres domésticos y entonces la persona va pregonando, no le alcanza a escuchar, suena la carretilla para llamar la atención. No me vayas a poner en calzas prietas. Eso es lo que yo recuerdo, más o menos. No, pero era la otra Cartagena definitivamente. Cuando se hizo el traslado del mercado hacia Basurto, ese día fue casi como un bando, me acuerdo yo. Eso fue como en el año 75, 76 más o menos. Porque en el 78 ya comienza la construcción del centro de convenciones. Y iba música de papayera, de gaita, había música de pick-ups y todo eso haciendo el traslado. No se formó ningún desorden, por el contrario, todo el mundo salió desde Semaní con una sonrisa. O sea, son imágenes que yo no voy a olvidarme nunca, porque yo vivo en la calle de la Sierpe y por la calle de la Media Luna pasaban todos los camiones cuando ya se iba la gente. Y me acuerdo también que después que una vez se mudó todo el mundo del mercado, en las noches era el recorrido de pronto la gran mayoría, entre ellas nosotras, que salíamos todas las noches a hacer recorrido por todo lo que era el mercado de Getsemaní, a ver cómo había quedado, cómo iban las cosas. Lo que sí duele mucho y es que se perdió una riqueza arquitectónica grandísima, porque el mercado de Getsemaní arquitectónicamente era muy bonito. Eso que está ahora, nada que ver. Debieron haber reconstruido esa parte, más no haberla demolido como lo hicieron. Dicen los entendidos de que es una arquitectura de corte republicano que viene de comienzos del siglo antepasado a finales del antepasado, pero dicen otros eso es relativo que eso que construyeron algunos lo identificaban como una planta nuclear, recuerdo yo que será lo que se comentaba, una arquitectura para algunos audaz, avanzada, que rompía los esquemas de la arquitectura tradicional, con mucha influencia en los arcos de los moros que estuvieron. A propósito, creo que hay una nativa, una hija de la península ibérica. Hay que recordar que los moros dejaron una huella profunda, sobre todo en la arquitectura, en los arcos. Y los españoles también la trajeron acá. Y así era de ese corte, una mezcla de arquitectura republicana, pero donde abundaban también los arcos. ¿Algún otro recuerdo sonoro que les venga a la memoria? Bueno. Sí, la gente joven, ¿qué opina de la cuestión? Yo soy un joven de 62 años. Sí, total. Pertenezco orgullosamente a la tercera edad. Pero recuerdo las famosas que realizaban aquí en el kiosco del Parque del Centenario, las retretas. Tú no habías nacido, pero sí obligaban, por decirlo de alguna forma, la alcaldía cogía a los músicos de la banda local y los ponía a tocar, creo que eran todos los sábados, me parece. Los domingos. Bueno, ojalá volviera eso. Yo he vivido un cambio contemporáneo, digamos, los últimos 5. Yo vivo en Getsemaní hace 5 años. Cuando llegué, se oía salsa en el picó, salsa brava, digamos, era lo que más se oía. Y en el Callejón Angosto, hoy se oye música electrónica. Entonces, se nota mucho el cambio de la generación, digamos, es muy fuerte el cambio de la generación, porque antes uno solamente oía salsa. Es decir, en todas las casas donde ponían la música fuerte, lo que estaban dando era salsa. Y ahora se oye música electrónica, se oye reggaetón, digamos, permanentemente. Muy oportuno, señora, me están cediendo. Diga, estaba diciendo. Que un joven de hoy en día no sabe bailar una salsa. Porque ahora con ese brincado maluco, ese horrible, ese palatino, se perdió toda la salsa, todo el sabor de lo que era la música. Exacto. Lo que se conoce comercialmente como música salsa se remonta a la época del son cubano. Para entender esa música, decía alguien con más de un gramo de picardía o de ar, que tenía que tener uno el cordón umbilical metido en el agua salada, para decir que tenemos contacto, ¿sí? el son cubano, que tuvo fuerte influencia no solamente en Colombia, sino en todos estos países que conforman la cuenca del Caribe y de las Antillas, pero que en sus inicios se llamaba simplemente música afrocubana. Pero al llegar Fidel al poder, por la connotación política que esto tenía, el rechazo de los cubanos allá en el norte, hablo allá en los Estados Unidos, a alguien se le ocurrió llamar la música antillana, que en realidad así es. Pero después le pusieron el rótulo de salsa, que aún predomina. Esa es la música afro-cubana, después afro-antillana. Para no hablar de Cuba y tal, y tal, y tal. Bien, eso es más profundo. Cambios lo he vivido, pero lo que sí entiendo también es algo. Yo me acuerdo que yo me ponía a bailar como ellos, y ellos bailaban salsa y control, carayón, y todo eso lo bailaban, y era música de ritmo, de movimiento, pero también se bailaba la puya, y bien bailada. Entonces eso es lo que no veo hoy, porque hoy en día tienen que olvidar de bailar la salsa. Porque cojan el reggaetón. No, yo no entiendo eso. ¿Será que le meten más morbosidad al baile y se olvidan en sí la esencia de las expresiones artísticas dentro del baile? Eso es lo que quería decir. Otra cosa es que dentro de los pregones han cambiado mucho. Lo que pasa es que el pregón de antes llevaba consigo cierto ingenio, cierta forma, porque el que necesitaba reunir su plata se inventaba la lotería y el número tal en ñaña, total que esos señores, yo estaba pequeña y yo los veía nada más, y ellos inventaban y pregonaban fuerte y todo, pero ya hoy no se ve oye tanto eso, sino el afán de una venta, de un tener, porque las circunstancias también cambian hasta el pregón. Sí, ahora son simplemente eso. Entonces va cambiando y así es. Otra cosa, los gallos todavía se oyen. Los gallos. Todavía tenemos árboles. Todavía no estamos totalmente mole, pero todavía hay unos espacios. A las 5 de la mañana tú oyes, que lo sabes, unos pajaritos te despiertan. Y hay todavía algunos cuantos gallitos por ahí que ellos cantan. Todavía lo escuchas ahí, pero todavía se escucha unos cuantos. Sí, todavía se escucha. Y yo sí digamos que dentro de eso se dio un poquito insurrecta, porque yo sí me leí a Carreño. Y sé que bien lo decía él, que la formación del niño estaba desde que estaba en el vientre. Eso es cierto. Sí, buenas noches. Yo soy getsemanicense nativo. Recuerdo que en Getsemaní existían clubes sociales. Estamos en la calle del Espíritu Santo, Club Social La Libertad. Y aquí en Getsemaní fue donde tocó en un club social Lucho Bermúdez, en la calle Pedro Romero. Y eso ha desaparecido. El fenómeno que se está llevando ahora a cabo. Y sí, hace 40 años comenzamos como que a recuperar la memoria y hicimos Club Casaloma. Club Casaloma, que tratamos de recuperar lo que eran los clubes sociales de Getsemaní, que comenzó en la calle Lomba y terminó ya en la calle de Las Palmas. Unos jóvenes que se intentó recuperar la memoria en esa forma. Sí, Getsemaní era un barrio por la influencia del mercado. La influencia del mercado, existían muchos bares. Estamos hablando de la Media Luna, Pedregal, Casa de Cita. La influencia de lo que era la marinería de la época, que era el arsenal, los puertos. Y la influencia de la música, los pick-up, En el Semaní existía un picó, la nueva explosión, que era de los señores Marún. Estamos hablando como de 30, 40 años. Y otros equipos de sonido de mucho poder. Y en los clubes sociales casi por lo regular venían los picos de los barrios, por decir, Torices, que tenían mucha relación con el Semaní. Y a veces se hacía competencia de picos en los mismos clubes sociales. Después salió de el Semaní y se fue para lo que era la Avenida del Lago, Club Libertad, donde está exactamente el Bay Costa. En esa zona se hacían bailes. Y en el centro también, San Diego. Y ahora se estaba recuperando con la parte de la Asociación de los Sandieganos. Se hace un encuentro de salsa para los noviembre. Yo digo que el Semaní, por su influencia antillana, se bailaba mucha salsa. Pero también lo que dijo la joven acá, lo que era la cumbia, ¿por qué? Porque lo nuestro, sí. Y por la influencia, es que en Semaní había mucha influencia de la gente de la sabana. Una de las poblaciones mayores de Semaní en su época era gente de Córdoba, gente que venía en la parte comercial. Como se comercializaba mucho plátano, mucho coco, la mayoría venía de lo que era de la sabana. Y esa gente más que todo convivía en el Semaní, porque existían muchos hostales, muchos hoteles, especialmente en lo que era toda la avenida del Arsenal. Y siempre se hacían los sitios de reunión en la Plaza del Pozo. Se bailaba muchos fandangos, se hacían muchas fiestas de fandangos. Y en la Plaza de la Trinidad. Después se ha perdido un poco. Se ha perdido, sí, lo que dio acá la vecina de 5 años. En la calle Lomba, donde se hacían los bailes de picó, Anivita, donde termaría. Un sitio muy de mucha predilección para los semanicenses. Ya la gente salió y ahora en estos momentos no tenemos un sitio de salsa, de nativo, donde se baila la salsa vieja, la salsa no se da ese encuentro. Entonces estamos mirando, a ver, estaba mirando lo del mercado, es importante esa parte del Arsenal. Y la importancia no solamente de la arquitectura contemporánea, sino que ahí existieron unos baluarte Barahona, baluarte, que ahí están, en estos momentos están lo que son las bases del baluarte. Por eso es la lucha que se está dando, que quieren convertirlo en una marina, toda esa parte del arsenal. Y estamos mirando de que se estaba, ahí se hacía la reconstrucción, no, o sea, lo que se pasó, pero sí se daban los talleres de reconstrucción de barcos, que al frente ahí en la Bahía de las Ánimas, frente a la alcaldía, veíamos cómo todas esas lanchas que venían de allá de Turbo Antioquia, de Panamá, de la parte de San Surro, San Blas, toda esa parte comercial de esas embarcaciones se reparaban en el frente, que eran los campinteros Rivera de la época, que eran los que trabajaban la madera, tanto reparaba como construían barcos en esa zona del arsenal. Entonces, estamos mirando para ver esa parte, voy a mirar a hablar con los hermanos Hernández, porque se va a hacer un debate en el Consejo sobre el arsenal. Y es importante tener eso en cuenta de la importancia de que estaba en el arsenal, porque ahora han aparecido unos dueños en esa zona que están explotando el parqueadero. Entonces, estamos investigando en la zona del arsenal. La zona del arsenal, toda esa zona del parqueadero tiene propietario. Tienen propietario, no sabemos cómo apareció. Entonces estamos en ese proceso. Muchas gracias a todos. De nuevo gracias a Bobby, el Cinema, tu cultura, al padre, a Javier Hernández y a Marta Llances y a todos los artistas que han participado por este increíble trabajo. Y pues nada, que esto sea como el inicio de más sonorizaciones y más rescates vivos de la memoria a través del sonido.